Bienvenidos a Oración Poderosa. Escucha esta oración a la sangre de Cristo y te sorprenderás de los cambios en tu vida. La sangre de Jesucristo nos permite vivir en paz espiritual. Debemos todos los días darle gracias al Señor por ese nuevo día que nos concedió de vida, para hacer el bien y alejar el mal. Con la sangre de Jesucristo anulamos cualquier maldad o energía. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fuimos resucitados cuando Jesús derramó su sangre al pagar por todos nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da fortaleza, nos limpia, nos lava y nos purifica. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, tierra, agua y fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Cristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Cristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todos los malos. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Cristo, sellamos puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de tu sangre alrededor de toda nuestra familia. Te suplico, Señor, que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con tu preciosa sangre. Sello mis sentimientos, para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello con tu sangre mis inquietudes para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades. Sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, amargura, odio, depresión, soberbia, orgullo, vanidad, jactancia, tristeza, duda o miedo. Sello con tu sangre mi voluntad, para este presta siempre hacer el bien. Sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz y así cambiar mi manera de vivir. Sello con tu sangre, Señor, mi cuerpo para que reciba la salud, sea protegido del pecado y de las enfermedades, adulterios y accidentes. Pido, Jesús, que envíes a tu Santísima Madre del Perpetuo Socorro, para que se haga presente en mi hogar y en mi trabajo, y me acompañe con San Miguel Arcángel y sus 9 coros angélicos, San Gabriel, San Rafael y mi ángel de la guarda. Gracias, Señor, porque tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, porque gracias a ella somos preservados de todo mal. Tu sangre nos hace invisibles. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Oh Padre Santo, permítame avanzar por caminos de alegría y bendición. Que todos los obstáculos que se me presenten sean superados. Aleja al enemigo malintencionado de mi vida. Todas las fuerzas destructoras, chismes, envidia, celos, serán alejadas por el poder de la sangre de Jesucristo. Protege a mis seres queridos, a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros. Señor, usted que generosamente nos protege, nos cuida, nos ampara. Solo puedo decir que mi amor es infinito hacia ti. Usted nos va a permitir lograr el gozo de la paz y así cambiar la manera de vivir. Escucha mi oración y esté atento a mis ruegos, a mis súplicas te lo pido de todo corazón, ampáranos. Nos protejas, nos favorezcas, nos cuides de toda maldad, de toda intriga, de toda tentación, de todo peligro del enemigo que no nos quiera hacer daño, de lo maléfico. Por medio de tu sangre, somos hechos linaje de Dios y somos de la familia y del pueblo de Dios que nos permite vivir, ser protegidos, sanados y fortalecidos. Padre, mi amado Jesucristo resucitado, gracias por un nuevo día en este mundo terrenal. Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo me siento completamente bendecido, pero sobre todo protegido porque sé que Él, con Él me acuesto y con Él me levanto. Que durante el día Él siempre estará conmigo, a mi lado, acompañándome. En su nombre y con su sangre podemos vencer a nuestros enemigos. Por medio de su sangre somos justificados, considerados inocentes ante Dios, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sangre somos parte del nuevo pacto de Dios. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ello fuimos salvados. Dios mío, ven en mi auxilio. Que así sea. Así sea. Si te ha gustado este video, por favor dale un pulgar arriba. debajo en los comentarios. Me gustaría que escribas si quieres pedirle algo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También puedes compartir este video a alguien que esté necesitándolo. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.